Hola, bienvenidos a Observatik. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatik es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatik.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Observatik, este programa que hacemos en colaboración entre observatik.net y Onda Fuenmayor. Si estás en Fuenmayor, en La Rioja, en España, tendrás la posibilidad de escuchar el programa en directo a través de la antena y se emite los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. En ese caso tendrás que sintonizar tu aparato de radio en el 107.0 de la frecuencia modulada. Si no estás en Fuenmayor o si, a pesar de estar allí, prefieres escuchar el programa a través de Internet, tienes la posibilidad de hacerlo porque toda la programación de Onda Fuenmayor se emite en directo a través de Internet gracias a la tecnología del streaming. Y si lo que estás interesada es en escuchar este programa, pero a tu conveniencia, en el horario que a ti te venga bien, lo que puedes hacer es suscribirte al podcast de Observatik. Para eso te invitamos a que visites nuestro sitio web observatik.net y suscribiéndote al podcast lo que puedes hacer es descargar el archivo MP3 que podrás reproducir con posterioridad en tu ordenador o en el reproductor portátil de MP3 que tú quieras y de esa forma podrás escucharlo a tu conveniencia en el lugar y en el sitio que a ti mejor te venga. Evidentemente eso amplía las posibilidades y es mucho más cómodo. Empezamos este programa 18 invitándote a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo, que es Observatik, la primera con B, la segunda con V, observatik@gmail.com. Aquí nos puedes hacer llegar tus opiniones, tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, tus dudas, tus propuestas, bien en formato texto o bien en formato audio, es decir, un archivo MP3 que podemos escuchar y que posiblemente podamos incorporar en un programa posterior. Queremos aprovechar que hacemos la presentación de este programa 18, ya llevamos bastantes semanas, para recordar el porqué del título, el porqué de Observatik, que algunas personas nos lo han preguntado, ¿de dónde viene el título? Pues Observatik es la mezcla de observatorio, de ahí viene el observa, y tic, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que Observatik no pretende sino ser un observatorio de las tecnologías de la información y de la comunicación y de cómo estas tecnologías nos afectan en nuestras vidas diarias, poco a poco o de repente. En cualquier caso, pues si empezamos este programa 18 haciéndote llegar un cordial saludo desde Houston, que es desde donde realizamos y grabamos el programa. Así que empezamos ya este programa 18 sin más dilación, un programa que hemos titulado Usar y Tirar. Y le hemos titulado así porque en este espacio, en este programa de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de distintas tecnologías que cada vez son más frecuentes y cada vez son más populares, que se ponen a nuestra disposición en un formato, vamos a llamar, desechable, con las ventajas, la flexibilidad, la comodidad, etcétera, y los inconvenientes como el consumo de materias primas, el reciclaje correspondientes. Entonces, En este programa vamos a ver un poco, vamos a repasar un poco qué ventajas, qué inconvenientes tienen estas tecnologías desechables, es decir, de usar y tirar, que cada vez más llegan hasta nuestras manos. Y hemos decidido dedicar este programa 18 de Observatic a estas tecnologías desechables al hilo de lo que podíamos leer el otro día en un artículo del espacio, no sé si llamarlo espacio, de la sección, casi mejor, de la sección Navegante. Navegante es el suplemento de tecnología del diario El Mundo, suplemento de tecnología online, es decir, que podéis consultar en su página web. Si no lo habéis hecho nunca, yo os invito a que lo hagáis. El suplemento Navegante del diario El Mundo realmente es muy interesante. Es una de esas páginas web, una de esas visitas prácticamente obligadas de forma diaria. Yo por lo menos es lo que hago diariamente. Este es uno de los sitios web que visito porque día a día, semana a semana, pues uno puede estar al corriente, perfectamente al corriente de tendencias, de noticias, de novedades que tienen que ver con el mundo de las tecnologías y de su impacto en nuestras vidas, y evidentemente pues es un recurso muy interesante. No voy a decir que sea ni el mejor ni el único, por supuesto, pero sí que es uno de estos de recomendada visita pues prácticamente diaria. Bien, en el artículo al que hago referencia, que leíamos en este suplemento de tecnología Navegante, comentaban el lanzamiento en Japón de DVDs, de estos discos versátiles digitales, que eso es lo que quiere decir DVD, disco versátil digital, de estos DVDs que se autodestruyen en 48 horas. Bueno, esto que para alguno, para alguna, pues puede resultar una noticia o una información un poco sorprendente, ¿no? Discos que se autodestruyen, ¿no? Esto parece una película de James Bond, ¿no? Que se autodestruyen en 48 horas. La verdad es que esto no es nuevo. Es decir, el hecho de que en Japón recoja la noticia el lanzamiento de estos DVDs, pues no constituye noticia en sí mismo, ¿no? Puesto que este sistema ya fue lanzado en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, recordad que yo os hablo desde Houston, en Texas, este sistema fue ya lanzado aquí en los Estados Unidos en el año 2002. Es decir, hace ya 3 años. De hecho, estos discos de corta vida, estos discos que se autodestruyen pasadas 48 horas, usan una tecnología desarrollada por una compañía estadounidense que se llama FlexPlay. Los enlaces los tenéis en las notas del programa, que podéis encontrar en observatic.net como todas las semanas. Vale, entonces, ¿dónde está la gracia de la noticia? ¿En qué reside precisamente la noticia? Bueno, pues la noticia reside en que en Japón existe un importantísimo mercado de alquiler de películas, con lo cual este es un lugar ideal para probar el grado de aceptación del público de esta tecnología, de una tecnología que permite, digamos, poner en manos de los consumidores películas de alquiler que no tienen que devolver, porque se autodestruyen pasadas 48 horas. Bueno, ¿cómo funcionan estos discos? Pues el sistema se basa en la introducción dentro del propio DVD de una capa intermedia que permanece transparente cuando el disco está fresco, es decir, cuando el disco todavía no ha sido utilizado, pero que con el paso del tiempo y el contacto con el aire se va oxidando y se vuelve opaca. Es decir, que una vez abierto el envase, el DVD puede reproducirse sin ningún tipo de problema durante las siguientes 48 horas, aunque a partir de ese momento se deteriora y resulta imposible reproducir el contenido de nuevo. No sé si nos hemos explicado. Es decir, tú vas, por ejemplo, a un videoclub, a un sitio donde te alquilan películas de vídeo, por seguir llamándolas de vídeo, porque en realidad lo que alquilamos son películas de DVD, y cada vez más, de hecho. Tú vas allí y cuando vas a alquilar la película, lo que te dan es un DVD, vamos a decir, que no ha sido visionado nunca. Te lo dan perfectamente envuelto en un envase, digamos, que no permite el paso del aire. Y cuando tú llegas a tu casa, sabes que desde el momento que lo abres, tienes 48 horas para ver la película. Porque si no ves la película en 48 horas, después ya no lo vas a poder hacer. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja evidente es que se terminan todos los problemas de devolver las películas al videoclub. Se terminan tanto para el usuario, tanto para el cliente, como para la empresa, como para el negocio de alquiler de películas. Tú no tienes que molestarte en llevar la película porque la película, el DVD ya es inservible, y ellos no tienen que preocuparse de que haya gente que no los devuelve, que los devuelve tarde, que los devuelve en mal estado, que se han dañado, que luego llega el siguiente cliente y te dice, me he llevado este DVD y no se puede ver porque está muy dañado y le tienes que dar otro. Es decir, se ahorra un montón de problemas. Evidentemente supone una tremenda comodidad para las dos partes. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, pues aproximadamente, evidentemente los precios los estamos traduciendo de los yenes japoneses, aproximadamente 4,5 euros la unidad. Lo cual, pues yo la verdad es que no suelo alquilar películas en DVD, pero me da la impresión de que es un poquito más caro que el alquiler convencional de DVDs de estreno. Y, por supuesto, es más caro que el alquiler de películas de DVD cuando estas ya no son de estreno, que a lo mejor, pues no sé, yo creo que por 2 euros ya se pueden alquilar, ¿no? Para 24, y si no son de estreno, incluso para 48 horas. Bueno, yo no estoy muy seguro, seguro que más de una de los que estáis escuchando este programa tenéis esa información mucho más fresca que yo. Pero en cualquier caso, bueno, aunque sea de momento un poquito más caro, pues parece una tecnología interesante. Vale, la verdad es que no es la primera vez que aquí en Observatic nos hemos referido a tecnologías de usar y tirar. Por ejemplo, en el podcast número 13, hace 5, cuando hablábamos de la fotografía digital, ya comentábamos la existencia de cámaras fotográficas convencionales, de las de película, de las de rollo de película, que todavía quedan, sí, todavía quedan cámaras fotográficas convencionales que utilizan rollo de película y hay que revelarlas, etcétera. Sí, todavía queda. Ya sé que muchos y muchas ya nos hemos pasado totalmente a lo digital, pero eso sigue existiendo, ¿no? En ese programa hablábamos de las cámaras fotográficas convencionales desechables, que en realidad pues es un carrete de fotos en alrededor del cual se ha puesto una caja de cartón con una lente sencilla, un objetivo y un espacio para mirar y, bueno, pues poder hacer las fotos. Y algunas de esas cámaras desechables pues incorporan flash, algunas vienen preparadas en una caja que es sumergible, con lo cual, pues bueno, pues tiene un uso añadido, ¿no?, al convencional. Y comentábamos también en ese programa número 13 que también existían ya en los Estados Unidos cámaras fotográficas digitales desechables, es decir, el mismo concepto pero digital, lo cual quiere decir que dentro, en vez de haber un carrete, lo que hay es un chip de memoria de estado sólido que normalmente las que se están vendiendo por aquí, por Estados Unidos, pues caben aproximadamente 20 fotos en alta calidad y cuestan aproximadamente $15, ¿no? Esto es algo que todavía, me temo, va a tardar a llegar a España, ¿no? El tema de las cámaras desechables de tipo digital. Pero bueno, todo llegará, ¿no? Si, como ya hemos comentado aquí en más de una ocasión, las cosas que hoy vemos en los Estados Unidos pues llegan a España en el entorno de un año, año y medio, 2 años después. Pero bueno, antes o después este tema llegará a España. Entonces, evidentemente, poder llevar una cámara digital en el bolsillo desechable, que tan solo nos ha costado 15 euros y que nos permite hacer en torno a 20 fotos, está muy bien. O sea, eso es una comodidad tremenda, nos ahorra muchas molestias, nos ahorra muchos problemas, nos da una gran flexibilidad, por ejemplo, o por qué, dirá alguno. Bueno, pues porque nos permite dejar en nuestra casa nuestra cámara digital habitual. Y alguien dirá, bueno, pero qué tontería, ¿no? Si ya tengo una cámara digital, pues ¿por qué no la uso? ¿Vale? Pues porque esta cámara desechable, imaginaros que pues vais a una fiesta y, bueno, pues a saber lo que vais a beber en esa fiesta y, bueno, pues siempre cabe la posibilidad de que la pierdas, de que hablo de tu cámara digital convencional, esa que igual te ha costado 200, 300, 400, 500, 600, 700 euros y evidentemente pues no te apetece para nada ni que se pierda, ni que se rompa, ni que se estropee. Entonces para esas situaciones pues viene muy bien tener una cámara digital desechable, por ejemplo, porque no tienes que preocuparte de si se pierde. Bueno, pues si se pierde, se pierde. Solo te ha costado 15 euros, ¿no? Vamos, no se pierde tanto, ¿no? No es tanto problema. O si se estropea, o si nos la roban, ¿no? Claro, depende a dónde vayamos, y he puesto el ejemplo de la fiesta, pero podría poner ejemplo, pues, de vacaciones, ¿no? Nos vamos de vacaciones a, pues no sé, a según qué zonas del mundo que, bueno, pues pueden ser peligrosas o pueden ser problemáticas o puede la cámara correr un mayor riesgo de que se estropee, pues porque hay arena, porque hay humedad, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues en esos sitios, en esas circunstancias, evidentemente poder llevar con nosotros algo desechable, pues aporta una gran comodidad, una gran flexibilidad y nos quita muchas preocupaciones de la cabeza. Pero, pues como todo en la vida, todas las monedas tienen dos caras, ¿no? Tiene la cara esa de la flexibilidad, de la comodidad, etcétera, pero también hay que considerar otros aspectos. Y el aspecto fundamental al que yo me quiero referir en el programa de hoy, en el podcast de hoy, es al de la basura tecnológica que se genera, ¿no? Lo de basura tecnológica, dicho entre comillas, porque ya es un concepto que está acuñado, no es algo que yo me esté inventando aquí, sino que es algo que ya, si hacéis cualquier búsqueda por internet como basura tecnológica, vais a encontrar muchas referencias, porque evidentemente es un tema ya preocupante, ¿no? Lógicamente, cuando estamos hablando de objetos desechables como este, como el de la cámara digital de usar y tirar, pues bueno, eso supone que se genera una basura tecnológica y que esa basura tecnológica además tiene un tratamiento, en el sentido del tratamiento de las basuras, bastante complejo. Vale, las noticias que nos llegan, las noticias que cualquiera de nosotros puede leer a través de internet, por ejemplo, en este sentido, pues son realmente preocupantes, ¿no? En cuanto al concepto de basura tecnológica. Por poner un ejemplo, los ordenadores. Los ordenadores contienen en sus chips, en las placas, en las carcasas, en los distintos componentes, materiales, por ejemplo, radioactivos, materiales contaminantes, materiales difíciles de reciclar, como el berilio, el cadmio, el mercurio, el fósforo, el bario, el plomo, el plástico, el vidrio, etcétera. Evidentemente, entre esos hay algunos componentes de alta peligrosidad. Y esto hay que decirlo con las debidas precauciones, que nadie se me alarme, no pasa absolutamente nada por tener un ordenador o dos o tres en casa. No pasa absolutamente nada. Cuando estamos hablando de la peligrosidad de estos componentes, no nos estamos refiriendo a la peligrosidad en sí mismos. Es decir, cuando estos componentes están integrados en un ordenador que tenéis en vuestra casa y que estáis utilizando, pues no hay absolutamente ningún problema, no hay absolutamente ningún riesgo. Podéis seguir utilizando el ordenador con absoluta tranquilidad. No pasa nada, que nadie se me asuste. Pero el problema viene cuando nosotros digamos que nos deshacemos del ordenador, por la razón que sea, porque se estropea, porque ya está obsoleto, porque se ha partido la carcasa, por lo que sea, y nos desprendemos de él, entre comillas, lo tiramos. Bueno, si lo tiramos en un vertedero normal y corriente, es decir, si lo tiramos, vamos a decir así, a la basura, y no recibe el tratamiento adecuado, esos componentes que pueden ser peligrosos se convierten efectivamente, o se pueden convertir efectivamente, en un riesgo para el aire, en un riesgo para el agua, en un riesgo para la tierra, para el suelo, en el caso de que haya filtraciones. Por ejemplo, el mercurio, pues si se filtra es altamente contaminante. Una sola gota de mercurio puede contaminar millones y millones de litros de agua. Y evidentemente lo que hay que hacer es, bueno, tratar esos componentes peligrosos de la forma adecuada para que esos riesgos, pues, se minimicen o desaparezcan, ¿no? Entonces, el problema es que no siempre esto es así. El problema es que muchas veces cuando nos desprendemos de los ordenadores, pues esos ordenadores u otros equipos electrónicos, no solamente los ordenadores, las televisiones, los vídeos, los reproductores de vídeo, los reproductores de DVD, etcétera, etcétera. O sea, muchos componentes, muchos equipos que tienen componentes electrónicos tienen que ser tratados de la forma adecuada. Y evidentemente esto es un problema no solamente por la peligrosidad de algunos de los componentes, sino también porque el volumen de basura tecnológica que se está generando es cada vez mayor. Por poner un ejemplo, solamente en California, y ya sé que para algunos, algunas de nuestros oyentes, pues esto les puede parecer un poco lejos, pero simplemente para que sirva a modo de ejemplo, solamente en California se considera que alrededor de 6.000 ordenadores, 6.000 ordenadores se quedan obsoletos cada día. 6.000 cada día. Multiplicar eso por 365 días del año, un año tras otro. Y hemos dicho solo en California. Entonces, bueno, pues multiplicar esto por todos los estados de los Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, de Japón, de Canadá, etcétera, o sea, de todo el mundo, digamos, entre comillas, desarrollado, que tiene un consumo de equipos tecnológicos muy importante, muy fuerte. Pues evidentemente, esto tiene un impacto medioambiental pues muy importante, muy considerable, ¿no? Entonces, hay que considerar pues que cómo nos deshacemos de esos monitores viejos, de esos chips que van en los ordenadores, de los otros componentes, de los otros materiales. Bueno, esto ya se ha transformado. No es que se vaya a transformar, no. No estamos hablando de futuribles, estamos hablando ya del presente, de la realidad. Esto ya se ha transformado en un serio problema ambiental, ¿no? Y el problema añadido o la dificultad añadida o la gravedad del problema reside en que hay muchos gobiernos que todavía no saben qué hacer. Es decir, esto es algo que está ocurriendo, cada vez se produce más basura tecnológica y todavía no hay suficientes gobiernos, todavía no hay suficientes autoridades que tengan claro qué es lo que hay que hacer con esto. Bueno, hablamos de la mayoría, por supuesto hay excepciones, en un sentido y en otro. En los Estados Unidos, por lo visto, por lo que se puede leer en Internet, lo tienen bastante claro. ¿Qué es lo que hacen los americanos con toda esta basura tecnológica? Pues muy fácil, la exportan. La exportan a países pobres. Es decir, la meten en contenedores, la meten en grandes barcos, ¡pum!, y la mandan a China, a India, a Pakistán, etcétera, a esos países bastante más pobres, evidentemente, que los propios Estados Unidos, en unas condiciones de transporte a menudo poco adecuadas. Es decir, si esos contenedores, imaginaros contenedores en un barco, si esos contenedores no están adecuadamente preparados, sellados, etcétera, y se empieza a producir un proceso de descomposición de los materiales que hay dentro, y llueve, y les entra agua, y esa agua recoge contaminación y se filtra y va al mar en el mismo, digamos, camino que está haciendo el barco desde los Estados Unidos a Pakistán o a la India o a la China, pues ya incluso in itinere, es decir, en el viaje, ya estamos teniendo un problema medioambiental bastante serio, ¿no? Pero no termina ahí la cosa, sino que esta basura tecnológica que genera los Estados Unidos y que exporta, por utilizar un término bastante suave, que exporta a terceros países, pues conlleva unos graves riesgos para la población en general de aquellos países. Y antes ya hemos hablado un poco de cuáles pueden ser esos riesgos, ¿no? De la contaminación del aire, del agua, del suelo, pero especialmente, por supuesto, supone un riesgo para las personas que manipulan esos residuos. Es decir, cuando estos contenedores llegan a la India o a Pakistán, pues no se quedan allí, no se quedan ahí en los contenedores, ¿no? Lo que hacen es, digamos, procesar esa basura tecnológica. Y hay constancia de que en muchas ocasiones las personas que manipulan esa basura tecnológica son menores de edad y que lo hacen en unas condiciones que no son adecuadas, es decir, sin las adecuadas, sin las debidas medidas de autoprotección y de seguridad. Consiguientemente, pues bueno, esto es, para los Estados Unidos es muy fácil, es tirar la piedra y esconder la mano, es tirar en país ajeno lo que no queremos en el propio, pero evidentemente pues ni es la solución ni supone pues una fórmula adecuada de tratar todo este tema de la basura tecnológica. Yo no sé exactamente cómo hace España, cómo España gestiona la basura tecnológica. La verdad es que espero que no del mismo modo. Vale. Hasta aquí, digamos, un poco sería la denuncia, ¿no? Esto es un problema grave, esto es un problema acuciante, esto es un problema ya real, presente, y evidentemente hay países que, una de dos, o no tienen planes de actuación adecuados, o, peor todavía, ni siquiera tienen planes de actuación. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, pues evidentemente en un problema de esta magnitud sería muy difícil dar con la panacea, sería muy difícil dar con la respuesta, ¡pum!, por arte de Birli Birloque. En esto, como en cualquier otro problema importante que pueda acuciar a la humanidad. Pero la solución indudablemente pasa, en la medida de lo posible, por evitar el uso de artículos desechables. Entonces, cuando yo hablo aquí de las cámaras digitales desechables y de lo estupendas que son, pues bueno, sí, son estupendas, pero digamos que el llamamiento sería a intentar utilizarlas lo menos posible. A utilizarlas, esas y otro tipo de artículos desechables, únicamente en aquellas condiciones o en aquellas circunstancias que se nos haga realmente imprescindible. Si podemos evitarlo, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de las cámaras digitales, si podemos hacer uso de nuestra cámara digital habitual, mucho mejor. Fabricar y tratar una cámara digital convencional, por así decir, supone mucho menos trabajo, mucho menos mano de obra, mucho menos energía, mucho menos materia prima que una o dos o tres o diez de las cámaras desechables digitales. Con lo cual, pues en la medida de lo posible, lo que deberíamos sería evitar el uso de ese tipo de productos de usar y tirar. Segunda cosa que podríamos hacer, intentar en la medida de lo posible alargar la vida de los equipos que empleamos. Es decir, que en más de una ocasión, y yo me pongo el primero, mea culpa, yo me pongo el primero en esta lista, en más de una ocasión tenemos equipos tecnológicos, equipos electrónicos, informáticos, que están en perfectas condiciones de uso, que digamos que son suficientes desde todos los puntos de vista para cubrir las necesidades tecnológicas que nosotros tenemos, y a pesar de eso nos desprendemos de ellos y compramos uno nuevo. Y evidentemente cada vez que compramos uno nuevo entramos en esa rueda del consumo y el producto anterior entra en la cadena del no consumo, es decir, del desecho. Sí que es cierto en que algunos, pues tenemos la suerte, y yo también me incluyo entre ellos, de que los productos que nosotros, entre comillas, desechamos, pues no van a la basura, sino que yo, si me cambio de ordenador, hasta ahora siempre lo he hecho, he vendido mi ordenador y me consta que otra persona lo está usando, con lo cual realmente no he estado generando basura. Pero bueno, eso es una especie de querer lavar un poco la conciencia, ¿no? Lo que habría que hacer es, en la medida de lo posible, intentar alargar la vida de los equipos tecnológicos que usamos. Y a lo mejor, pues, como a veces hacemos, por ejemplo, con el coche, quizás porque es una inversión de dinero mucho más fuerte, vale mucho más caro un coche que lo que vale un ordenador, por ejemplo. Y entonces, pues, hay veces que decimos, jo, tendría que cambiar el coche, pero bueno, a ver si me aguanta medio año más, a ver si me aguanta un año más. Pues con el ordenador deberíamos hacer lo mismo, a ver si me aguanta medio año más, a ver si me aguanta un año más, ¿no? Y de esa forma, alargar su vida y de alguna forma intentar minimizar el efecto basura tecnológica, ¿no? Ese sería, digamos, la segunda posibilidad. La tercera posibilidad sería evidentemente el reciclaje. Es decir, que si llegado el momento decidimos desprendernos de un equipo tecnológico, pues por las razones que sean, entre otras, pues porque se quedan obsoletos, y esto es indudable, es innegable, y además se quedan obsoletos pues con una cierta rapidez, ¿no? Bueno, pues si esto es así, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que el equipo viejo, el que se nos ha quedado obsoleto, que lo reciclemos. Vale. El reciclaje de ordenadores, por ejemplo, ya es una práctica habitual. No es nada nuevo, no es nada raro. Y de hecho, ya hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, que precisamente se dedican a la divulgación de las nuevas tecnologías en lugares, digamos, menos desarrollados, no solamente en el tercer mundo, ¿eh? Ojo, no hay que confundirse. En propios países desarrollados, en España, en los Estados Unidos, no todo el mundo tiene la misma suerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural, académico, etcétera, y pues estas personas a veces tienen dificultades para acceder a tecnologías. Con lo cual, pues bueno, hay ONGs que lo que hacen es reciclar, utilizar ordenadores que para otras personas o para otras empresas ya se han quedado viejos, y entonces los reacondicionan, comprueban que todo funciona, sé que arreglar algo, sustituir algo, lo hacen, y son equipos perfectamente viables para un desarrollo solidario y para un desarrollo sostenible. Entonces, pues en las notas del programa tenéis enlaces a algunas ONGs de este tipo que se dedican a este tipo de actividades, y de esa forma, si os desprendéis de un ordenador, pues en vez de que vaya a la basura, que vaya, digamos, para una buena causa, que vaya para una ONG, para una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que no solamente es que pueda aprovechar el equipo, sino que puede aprovecharlo para su acción social, para su actividad de desarrollo sostenible y de desarrollo solidario, lo cual siempre es siempre una buena causa. Y evidentemente, para terminar, pues podremos decir que otro modelo de desarrollo tecnológico es posible, otro modelo de desarrollo tecnológico es necesario. Y con esto ya me despido. Un cordial saludo desde Miguel Hernáiz, que os habló desde Houston, y contamos como siempre con el buen hacer de Jorge Jiménez en el control central de Onda Fuenmayor. Un saludo, hasta la semana que viene.